bailando. Y zúmbate, tú baila y yo canto. Y zúmbate, te quiero ver bailando. Y zúmbate, tú baila y yo canto. Y zúmbate, baila con mi dembow. Zúmbate, tu perro se dejó. Zúmbate, baila con mi dembow. Zúmbate, tu perro se dejó. Tú vas a zumbar como tu cuerpo, yo lo zumbo. Yo cantando, hago rima, destruyendo discoteca. Tú bailando, coqueteando, corazones va rompiendo. DJ cuerpo, pone bachateo, va rompiendo, saludeo. Sube, zumba, tra, tra, sube que zumba, tra. Sube, zumba, tra, tra, sube que zumba, tra. Sube, zumba, tra, tra, sube que zumba, tra. Sube, mami, sube, mami, tra, tra, tra. Empieza duro, mani, métele duro al perreo. Tú sabes que yo soy el rey del faranduleo. Y no se metan conmigo que firman su entierro. Saben que yo soy, les digo, soy el mero mero. Seré yo el que te coge de la disco. Seré yo el que te hable cosas al oído. Seré yo el que te active en la noche. Todo tu cuerpo será mi wish sin reproche. Zúmbate, te quiero ver bailando. Y zúmbate, tú baila y yo canto. Y zúmbate, te quiero ver bailando. No necesito ser boricua ni panameño para que bailen mi música. No, sufran que nos escucharán hasta en sus sueños. Tra, tra, tra.